Claro, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Ya espero no cambiar el chip porque voy de español, que claro que sí. Estás muy acostumbrada. ¿Hace cuánto que vivías en España? Y como 16, 17 años, claro. O sea, toda una vida. Claro. Pero bueno, me siento de acá. Sí. Bueno, sí. Estás de paseo, visitando a la familia, a los amigos, a las amigas. Y sí, de paso cantamos un poco. Exactamente, sí, porque hace nada saqué el segundo disco, que se llama Sobre el Mismo Pie. Y bueno, aprovecho, o sea, siempre las escapadas navideñas, claro, para venir a mostrar un poquito de lo que estoy haciendo. Y la verdad es que me hace mucha ilusión. Y siempre es lo que más nervios me genera un poco, porque son todos conocidos, claro, todos amigos de toda la vida, entonces digo, ¡ah! Bueno, pero está bueno también ese ambiente amiguero, familiar, ¿no? Totalmente, y estuve también en Buenos Aires haciendo un concierto, y está bueno porque sí, toda la familia ahí que nunca va a mis conciertos, que les hago en Madrid. Claro. Bueno, va a ser el día domingo. Recién decíamos, en La Lobería, que es un lugar que todavía no hay mucha movida cultural. Amo La Lobería, y aparte ahí hay bueno, a ver, lo que pasa es que en Madrid es muy difícil conseguir así bares y lugares para tocar, no está, o sea, está petado quiere decir como a tope, se me ocurren las cosas españolas, pero está siempre, o sea, que con mucha anticipación tenés que pedir los lugares y eso. Claro. Entonces, desaprovechar un lugar como La Lobería, que yo, o sea, yo me acuerdo de ese barcito porque es tan bonito, sí, o sea, y las vistas que tiene y todo. Entonces, bueno, se me ocurrió que creo que hace un par de años hicimos el primer concierto ahí y dije, ay, qué lindo esto, aparte muy romántico todo. Claro. Con esas vistas, y la verdad que estuvo bien, y entonces ya se me hizo costumbre. Qué bueno. Bueno, buenísimo. Va a ser a la nochecita del día domingo. ¿Entrada, valor o esa colaboración consciente? Sí, exactamente. Sabemos que acá las cosas están un poco así, entonces me apetece que venga gente, me apetece que estén los amigos, me apetecería invitar a todos. Entonces, bueno, pues ponemos un botecito, como se dice acá, no sé si se dice bote, sí, no. Una gorra, sí, una gorra. Algo de eso. Exactamente. Sí. Hacemos como, sí, ponemos en la mesa un botecito para que la gente, pues, o sea, colabore, a los que puedan, a los claro, que no, y ya está. Buenísimo. Bueno, además de esta presentación, ¿tenés pensado quizás en algún otro bar de aquí de Viedma? Porque acá, digo, hay muchísimas bandas, muchos músicos, músicas, sí, que siempre se presentan los fines de semana, pero siempre hay un lugarcito como para poder... Mira, acá la verdad es que estuve un poco vaga. Fue también dije, me quiero ir un poco de vacaciones. Claro, está bueno. Entonces dije, un concierto en Buenos Aires y un concierto acá. Lo que pasa que era un poco lo mismo, como ya había estado en el barcito de La Lobería, ya conocí a la dueña y todo, que muy maja, o sea, muy amable. Dije, bueno, vaya, pero la verdad es que me hubiera gustado también hacer alguno en Viedma para la próxima. Y aparte también, o sea, moverme un poco, en plan, venir con más tiempo y moverme para ir a ver otras bandas, y sé que o sea, que hay un montón de bandas acá de amigos, sí, claro, de amigos que me encantaría tener, como dedicarme también a eso, ¿no? Está Manuel Espinosa, que siempre lo veo en Facebook, que es amigo mío en Facebook, y siempre digo, me apetecería también ir a escucharlo, y bueno, como venir con más tiempo. Pero como mi madre está en La Boca viviendo ahora, entonces pues ya estoy un poco más para cerquita de la playa. Claro, bueno, Mimi que está filmando, está registrando todo. Exactamente. Bueno, ¿podemos escuchar algo de lo que se va a poder escuchar el domingo en La Lobería? Bueno, Bueno, tendré también los discos que están recién saliditos del horno, para que los tengo ahí para el que quiera llevarlo. Así buenísimo. Que voy a cantar un tema que se llama Últimamente. Sí. Que es un poco el que abre el disco, ¿vale? Creo que está primero, sí, en el disco. Que bueno, me gusta mucho. Últimamente anduve con la cosa muy cambiada. En vez de tener razón, tengo un par de carcajadas. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Tengo un gallo cantor en el centro de mi alma, pero no hace sol y de sangre agüita clara. Últimamente siento el vientre de porcelana, amarillito el amor y ramitas de pestañas. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Últimamente tengo la lengua como mirada, y mis zapatos son de cartón, y mis manos son pisadas. Últimamente voy como vengo y como vayas. Últimamente estoy donde nunca ha habido nada, donde nunca ha habido nada, donde nunca ha habido nada. Ja, ja, ja. Muchísimas gracias. Qué lindo. ¿Habitualmente en tus otras presentaciones estás sola o acompañada? Bueno, eso es lo que me hubiera encantado. Me hubiera encantado venir con tiempo para porque, bueno, obviamente el presupuesto de una cantautora no da para traer todos los músicos de Madrid. Pero bueno, el año pasado sí que vine con unos chicos de Buenos Aires y estuvimos ahí haciendo la presentación del disco. Qué bueno. Pero bueno, en este caso estoy yo sola, o sea que la canción varía bastante de lo que está en el disco a lo que yo la puedo defender con mi guitarra, que no soy guitarrista tampoco. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Que un poco hay que aprender a moverse solo, pero me encantaría en algún momento pues hacerlo como suena en el disco, que por cierto quiero también contar que fue grabado en Córdoba, en Unquillo, con la producción de Juan Pablo Toch y de Sle Palacios. Y bueno, la verdad que, bueno, estamos muy orgullosos también de lo que salió. Qué bueno. ¿Es el segundo disco? Sí, es el segundo disco. Bien. ¿El primero cómo se llama? Se llama Bienvenida Primavera. También son 5 temas. El primero es un EP. Y bueno, son 10 temitas que nada que ver. Es como un disco más personal, claro. O sea, como más intimista. Y bueno, también, o sea, es completamente diferente, pero está lindo. Me gusta, ¿qué voy a decir yo, no? No, obvio, pero digo, para los que quieran también, además de, bueno, el domingo poder encontrarlo ahí en la presentación de la Lobería, ¿está en alguna plataforma, en las compus? Está en Spotify los dos discos, o sea, está como Caro Bermúdez, y la verdad que siempre, está bien que me preguntes, porque en los conciertos y todo soy un poco desastre con eso, ¿viste? No cuento nada de dónde pueden encontrar el disco, porque es verdad que lo tengo yo nada más, claro. y bueno, pero en Spotify lo pueden escuchar y ya está. También hay algunos temas en YouTube, está el primer disco, está en Bandcamp, entonces pues si quieren pues que lo escuchen ahí, se puede compartir. Buenísimo. Sí, exactamente. Bueno, Caro, escuchamos otro tema. Dale, buenísimo. Este tema se llama Sobre el mismo pie. Se lo dedico un poco a todas las personas como yo, que somos un poco neuróticas. Siempre digo lo mismo, me encanta decirlo. Está bueno. Que giramos a veces con una idea, la tenemos dándole muchas vueltas ahí, pero bueno, este tema se llama por eso, Sobre el mismo pie. A veces me parezco tanto a un carrusel y giro, giro y giro sobre el mismo pie. A veces me derrito sobre algún mantel y siento cuadraditos rojos en la piel. Y algún día quizás bailarina seré, tanto girar sobre un pie. A veces me deslizo por los cables del costado del camino, esos que se ven. Y puedo ser la línea que marcó tu pie, bailando sobre el hielo y girándose. Y algún día quizás bailarina seré, tanto girar sobre un pie. y colores bajo tu pincel para volverme flores sobre algún papel. Y puedo ser el viento y ligera voy soplando con las hojas sin saber quién soy. Y algún día quizás bailarina seré, tanto girar sobre un pie y girando me iré. Mi amada Cris. Bueno, qué lindo, Caro, buenísimo que hayas venido. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta radio que, vamos, la amo, porque está lleno de profesores míos y de, bueno. Y de amigos, o sea que muchísimas gracias, un orgullo para mí. Bueno, buenísimo. Bueno, esperemos que vaya mucha gente el domingo a la lotería a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, ahí los espero. Bueno. Así que muchas gracias.